Bueno, Luis, un estado de situación te pido de lo que está ocurriendo. Bueno, tuvimos una marcha muy importante, muy valiosa, porque fue una respuesta unitaria, muy unitaria, yo quiero rescatarlo también, muy importante, en reclamo a este accionar gravísimo del gobierno en el doble sentido, la desaparición de Santiago Maldonado y el encubrimiento de la desaparición. De la desaparición forzada y el encubrimiento del accionar de la Gendarmería. Eso son dos, los dos, un hecho agrava al otro, ¿no? Y que haya habido una respuesta es muy importante. Y el gobierno ha salido a enchastrarlo, obviamente. Ha salido no solo a defender a la Gendarmería, porque ya ahí no tiene mucho camino, no tiene retorno. Ya ha salido a afirmar que la Gendarmería no fue, ya no tiene mucho margen. Y entonces, ¿qué hizo? Enchastrarlo, salir a la marcha. Bueno, ahora estamos acá en Comodoro Py reclamando la libertad de los detenidos. En ese sentido, el gobierno tiene un logro, porque bueno, nos debía de reclamar por la desaparición forzada y dónde está Santiago Maldonado, que es el grito que está recorriendo muchos lugares de la Argentina, y ahora estamos reclamando la libertad de los detenidos en la marcha donde se reclamó a su vez es una situación compleja, porque sí. Bueno, obviamente se está criminalizando la protesta, fue repudiable la salida de la marcha, yo estuve hasta muy tarde ahí. Con respecto al accionar policial de la represión, sí, ¿qué te gustaría apuntar? Y a eso iba a referirme, es decir, estaba lleno de policía de civil, sobre todo se vieron a la salida, cuando se empezó a desconcentrar y empezó a haber más gente en la plaza, se empezó a ver la cantidad que había de policías con buzos sin identificación atrás, algunos con identificación atrás, algunos decían policía o algo similar, pero algunos estaban con vestimenta sin ningún tipo de identificación, y por eso era peligroso, charlando con varios chicos que se estaban quedando, porque había un clima como de satisfacción en la plaza. Habría 3.000, 4.000 personas tomando mate, sentados como estuvieran en Palermo ya, porque había un clima de haber hecho una acción muy importante y sentirse satisfecho de haberla hecho, y creo que como se vio un clima de tranquilidad, se quedaban. Yo a muchos les empecé a decir, miren que muchos policías civiles, váyanse, a muchos estaban cerca de la catedral, también les recomendé irse. Recuerdo tres muchachos kirchneristas que me quedé discutiendo con ellos, charlando, dialogando sobre la perspectiva, etcétera, que les dije también, váyanse y no se queden en ningún lugar a comer, a ninguna pizzería cercana. Bueno, porque había muchos policías civiles. Es evidente que el gobierno necesitaba ensuciar que se discutiera incidentes y no la potencia de la marcha. Claro. Y cambió el eje de la discusión con los incidentes que después, cuando ya ahí no lo vi yo porque me había ido, pero ya mirando ya por los medios, es evidente, cuando la policía quiere despejar, usa los hidrantes. Y cuando pone los hidrantes contra las mangueras, ya no hay nada que hacerle, ya no hay forma de oponerle, pero es cuando quiere obligarte a que te vaya. Cuando quiere provocarte para que hagas incidente, no usa los hidrantes, pone la policía a 50 metros provocando, amenazante, usa gas pimienta, te provoca, ¿qué pasa? Provoca al otro, se acerca y retrocede, hace que retrocede. Era evidente que ahí en Avenida de Mayo estaban haciendo eso, es típico. Bueno, lograron que gente, detenían a algunos que pasaban, reporteros. Todas esas acciones son para provocar que haya una reacción más masiva. Y finalmente la lograron, cuando es evidente que hubo actitudes defensivas de mucha gente y de grupos que se desconcentraban y empezaron a actuar. Ahora, es evidente que la policía de civil estaba para provocar incidentes, y allí todas las posibilidades están abiertas, que hayan sido los que destruyeron algunas algunos inmuebles, edificios, vallas, todo eso posible, cuando la policía está de civil, está para eso, si no, no tiene explicación ninguna. Y todo el marco de los que se vio ahí es eso. El gobierno es responsable, claro, de lo que ocurrió ese día a la noche. Por eso, que haya 30 y pico de detenidos, cuando los que debían estar detenidos son los funcionarios de la policía que hicieron, llevaron eso, o los funcionarios del gobierno que implementaron planificadamente cómo enchastrar la potencia del reclamo que había recorrido la plaza. Que el que unificó a toda la plaza fue que se vaya la ministra Burgos, ¿no? ¿Dónde está Santiago? Por supuesto, y que se vaya la ministra. Muchas otras que se empezaron a cantar no eran recogidas. Como por ejemplo Macri hizo la dictadura, la mayoría de la plaza no la cantaba, fue un hecho. Por eso quiero resaltar, cuando se gritó que se vaya, y cuando Sergio Maldonado mencionó en su intervención que la ministra debía irse, fue más todavía, fue masivo el reclamo. Bueno, intentó centrar esas dos preguntas. ¿Por qué no se va la ministra y dónde está Santiago Maldonado? Bien.